hermoso partido que nos gana Peñarol en el Centenario 4-2. Donde nace Gallinas. Nace el mote de Gallina. No, en el Centenario. Ese en el Centenario iba en Chile, iba siendo en Chile, claro. La, Chile. ¿Te das cuenta partido? Para qué estamos los hinchas de Boca para brindarle con esa pasión a los de arriba? Muchos otros... ¿Te enseñó algo de filosofía el fútbol? Si me enseñó algo de filosofía... O sea, es que no... Nunca establecí una relación directa porque el fútbol para mí siempre estuvo ligado a la infancia, el juego, la pasión. La filosofía también en un punto a la pasión, no tanto a la infancia. Pero nunca, en algún momento, cuando intenté hacer alguna relación, me resultaba un poquito rebuscada, o cuando discutía con alguna reflexión que recuerdo que construyó en su momento Sebrelli sobre el fútbol, pero... ¿Sebrelli antes del accidente o...? No, Sebrelli tiene un libro en realidad... Tiene un libro que lo escribió dos veces, ¿no? Porque lo publicó, me parece que hacia el final de los 70, creo que la primera versión, y después la publica muchos años después, en Democracia, donde en la primera versión de ese libro él es muy frankfurtiano, es decir, sigue las teorías de la industria de la cultura y del ocio de Adorno, de Marcuse, y es un crítico feroz del fútbol que lo sigue siendo después. Y como a mí el fútbol siempre me gustó, me lo jugué, he ido a ver jugar a uno de mis hijos durante toda su infancia, y al mismo tiempo las reflexiones de Adorno, de Marcuse, siempre me interesaron, y ahí encontraba una incompatibilidad que dije, mejor cada uno a lo suyo. ¿Sos casado, separado? Vuelto. Casado. Estoy casado con quien es mi novia desde los 15 años. Esto es muy fuerte, porque acabo de grabar con Saluzzi, que es más grande que nosotros. Saluzzi tiene 75. Sí. Me dice, mire, le va a resultar muy raro, pero yo he sido hombre de una sola mujer. Eso ya fue muy fuerte, y ahora venís vos. Y me decís lo mismo. Que, estoy con Patricia, que es mi mujer, desde los 15 años. Hemos tenido nuestras idas y vueltas, sí, por supuesto. Pero ¿y tus hijos tienen cuántos años? Tres bellos hijos, Luciana de 26, Tomás de 23 y Javier de 13. ¿Que te salieron para el lado filosófico, humanístico? No, a ver, Luciana es una poeta. Ajá. Una poeta de esas que tienen potencia, garra, publicó su primer libro el año pasado, pero también le gusta el mundo del tarot y esas cosas, así que es una mezcla que va por un lugar propio, muy sensible, muy espiritual, muy bella. Tommy es un reo de barrio, futbolero, estudiante de sociología, y ahora está trabajando como periodista en Tiempo Argentino. Hizo una pasantía muy linda hace un tiempo en Página 12, después se fue a hacer un viaje iniciático por América Latina, volvió, retomó para alivio de sus padres la facultad y ahora enganchó. Y él en periodismo. Y Javier es un creador, un dibujante, es un erudito. Si algún día querés saber historia de la animación en Argentina y en el mundo, historia de la animación en todas sus formas, sus transformaciones, sus guionistas, su... Bueno, mira, Javi es una cosa impresionante. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Ricardo Forster. ¿Cómo te llevas con...? No voy a hablar de fama porque es otro tipo de estadio. Llamémosle, ¿cómo te llevas con el reconocimiento público? Por lo menos en algún sector que es el intelectualmente más inquieto de la sociedad. Porque no hay muchos casos como el tuyo. Digo, en distintos planos uno puede nombrar como gente del pensamiento conocida, y sobre todo, ¿sabes qué? Bueno, obviamente, es casi una redundancia lo que voy a decir. Gente que viene básicamente de la gráfica, ¿no? Pero digo, Feynman, Horacio González, vos, poner que llegamos a 10 de conocidos más o menos en ciertos sectores. Sí. ¿Cómo te llevas con esta relativamente súbita etapa en donde se lee a Forster, se discute a Forster, repito, no de fama, pero con repercusión periodística. Con una cierta extrañeza, porque de alguna manera yo a lo largo de mi vida profesional, como académica, o siempre tratando de cultivar un mundo paralelo, de márgenes, con amigos entrañables como Nicolás Casullo, nunca creímos demasiado en que la academia era el lugar referencial único y último de la escritura y de la reflexión, pero sin embargo, nuestros trabajos, nuestras relaciones con el mundo estaban más acotadas seguramente a un espacio más chico. La política creo que generó una sobreexposición o abrió contactos que son de otro orden. Sigo muy conmovido sobre todo porque en general las personas que suelen acercarse en la calle o en distintos lugares lo hacen con una actitud que a mí me llama la atención y me emociona, porque no es simplemente la cosa del reconocimiento, uy, te vi ahí, te vi allá, sino que hay algo del intercambio, incluso también del agradecimiento, no a mí, sino a cosas que han ido sucediendo, a compromisos, a la sensación de que es posible que las ideas y el cuerpo y la calle y lo público se encuentren. Y me parece que en ese sentido algo fuerte pasó y me pasa algo fuerte. Ricardo Forster, filósofo y ensayista, es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Cursó estudios en la Autónoma de México, en la de El Salvador y en Flaxo. Es investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor distinguido de la de Maryland. Es profesor titular de grado y posgrado en numerosas universidades argentinas e internacionales: la UBA, la Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Rosario, la del Comahue, la de Princeton en Estados Unidos, la Hebrea de Jerusalén y el Instituto Tecnológico de Monterrey, entre otros. ¿Te pasa, para retomar el verbo, intelectual y u operativamente, que el hecho de ser convocado por algunos medios de masas o algunas figuras mediáticas te exige más de lo que querías, en el sentido de el facilismo, sí, la simplificación o el culto a los simplotes, viste las preguntas, sí, por sí, ejemplo, sí, sí, generalizantes de y sí, cómo ve el país, todas esas cosas que sí, uno sí les enseña a cualquier estudiante de periodismo que jamás pregunten, pero que profesionalmente pasa. Y vos que venís de la academia, sí, que venís de ese palo, sí, que venís, digamos, de un estadio más elevado en cuanto a cómo pregunta a alguien, se supone. Sí, y de la sospecha, ¿no? Y de la sospecha también a los medios de comunicación. Claro, las dos cosas. La sospecha y encima que te preguntan, sí, no necesariamente una tontería, sino algo que no toma conciencia de la dimensión de la respuesta que existe. Sí, ¿Esto te costó mucho? ¿Te cuesta mucho? Por estas cosas un poco casuales no me siento incómodo en este vínculo, en una respuesta detrás de un micrófono, una radio o en un canal. Hay algo que evidentemente se dio y que es espontáneo, que no produce ruido en mí el hecho de dialogar frente a una cámara o detrás de un micrófono. Y siempre he tratado, y lo he cultivado casi sin intención, pero de gambetear la pregunta. Es decir, cuando la pregunta... ¿Gambetearla, verdad? Sí, sí. Sobre todo las preguntas que tienen esa cosa muy brutal de un sentido común simplista, o las que intentan hacerte una zancadilla. Yo recuerdo una entrevista muy larga, que me hizo el amigo Fontevecchia. Lo tengo acá. Una difícil entrevista, donde él incluso dice que yo tardo mucho más tiempo en responder que la mayoría de sus entrevistados. Él te dice que gambeteas las preguntas. Sí, pero en realidad cuando uno lee lo que respondo, lo que hago es darle vuelta a la pregunta para mostrar que detrás de lo que parece una obviedad hay una complejidad muy grande, y que yo no puedo responder frente a una pregunta, no sé, sobre si hay inseguridad en la Argentina, responder con un monosílabo o con una frase hecha, sino que tengo que internarme por cuestiones que atraviesan la política, la cultura, el sentido común, los medios de comunicación. Y entonces, bueno, hay todo un recorrido que a veces tiene la forma del laberinto, porque yo creo que vivimos en una sociedad compleja, que el lenguaje no es diáfano, que el lenguaje está lleno de problemas internos, que la comunicación resbala, tropieza, y eso es lo interesante, y la aventura de la palabra también, ¿no? Entonces, así como he tratado a lo largo de mi vida de ser fiel a que la forma y el estilo hacen al pensamiento. Por eso odio el mundo de las monografías que se parecen las unas a los otros, los famosos papers. Creo que un escritor o alguien que trabaja con la palabra, de cualquier modo que sea el trabajo con la palabra, es una impronta, es un estilo, es un cuerpo. Es un cuerpo y el estilo es un cuerpo. Y he tratado de mantener a rajatabla la defensa del lenguaje, la defensa de este vínculo entre la forma del lenguaje y la potencia de las ideas. Por supuesto, no necesariamente he dicho las cosas como hay que decirlas, ni las he pensado bien. Pero, en ese sentido, para mí no hay preguntas. Toda pregunta, por más tonta o simple que sea, abre la posibilidad de una respuesta dura. Decime quién sos vos. Simplemente un buen programa de entrevistas. Hoy está Ricardo Forster. Vos venís de un hogar no peronista, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Un hogar de clase media, de, a ver, de padres formados en el mundo de la Argentina de los años 30, 40. En realidad, mi madre nació en Paraguay, sus primeros 15 años vivió en Paraguay, familias judío-argentinas, que tenían frente al peronismo, y lo tuvieron durante mucho tiempo, una visión como del gorilismo arquetípico, ¿no? Las anécdotas interminables que fueron sustancia de la infancia respecto al tirano prófugo, innumerables. El parque, sí, la fábrica Momó, la fábrica Momó, las chicas de la UES, y todas esas historias, y Perón como un fascista, porque en ese, digamos, mi viejo sobre todo no era un reaccionario, entonces la interpretación iba más por el lado. ¿Era por izquierda? Sí, pero una izquierda muy tibia, porque tampoco tenía, en su juventud tuvo una relación política, sino que era más bien la visión paradojal de una clase media que vivió épocas muy buenas durante ese primer peronismo, y que sin embargo, por distintas circunstancias culturales, históricas, sociales, compró muy fuertemente un modelo de prejuicio, ¿no? ¿Dónde hiciste el secundario? Mi secundario fue un secundario intenso, porque fue un secundario de los 70. Yo empecé en el 70 y terminé en el 75. Lo inicié en el Roca, el Nacional número 8 de Belgrano. Lo tomamos, fue un carnaval, una fiesta maravillosa del año 73. Nos echaron también, y echamos primero a los profesores, que después nos tomaron examen al final cuando regresaron, porque al principio fue una fiesta y después vino las famosas intervenciones, y los que habían sido expulsados regresaron triunfantes. Después seguí el cuarto año, lo hice en un nocturno, en el Rawson, en Villa Urquiza. Me echaron por faltas, la militancia, la vida, qué sé yo, por la insistencia de quien es mi mujer. En el 75 me anoté en un incorporado, Liades, en Montevideo y Corrientes, nocturno también, fue mi año más dichoso de secundaria. Mi cabeza y mi cuerpo estaban en otro lado, la secundaria en un lugar que fue muy intenso hasta el 73, y después ya fue por otro lado y lo terminé porque, bueno, tenía que terminarlo, ¿no? Recién hablabas de militancias. ¿Empezaste a militar en qué? ¿En el secundario? En el secundario. ¿Tercer año, cuarto? Sí. Yo soy de 57, final del 72, ya con el impacto de Trelew, una familia politizada también, ¿no? Algún hermano un poco mayor que yo, que inició primero la militancia política, el clima de época, los campamentos que, siendo un poco más chicos, estaban saturados de canciones de la República Española. Había una atmósfera, ¿no? Entonces era casi inevitable que un chico de clase media, digamos, dentro de un hogar más o menos progresista, con el psicoanálisis que ya había entrado fuertemente, había entrado en mi familia psicoanálisis. Yo me hacía pis en la cama cuando tenía 8 o 9 años, entonces fui al psicoanalista. Incluso uno de mis recuerdos más increíbles y de mis gratitudes más fuertes en la vida es con Blanca Tarnopolsky, que fue una de las grandes fundadoras de la psicopedagogía en la Argentina. Yo tenía dislexia, confundía las palabras, y a los 6, 7 años, durante todo un año, trabajé con ella y algo fundamental en mi vida cambió. Me hizo un lector fascinado y para mí Blanca es como una hada madrina, ¿no? Vos sabés que justo te iba a preguntar si tu capacidad oratoria, la forma gramaticalmente armónica en que narrás, sintácticamente, siempre rumbeante hacia un objetivo que se cumple, devenía o deviene de tu formación filosófica, que después construye este tipo de lenguaje, o si naturalmente ya de adolescente tenías esta ductilidad expositiva. Mira, no lo sé, yo era un chico en la primaria y en mi primera infancia muy tímido, ¿no? Pero tenía como dos personalidades. Era muy tímido hacia adentro de mi casa y hacia el marco de la familia, y vivía como una aventura maravillosa mi infancia en el barrio y en la escuela. Sobre todo, parte de esa infancia la pasé en La Lucila, y en una escuela maravillosa, pública, de doble escolaridad, que son mis años milagrosos y felices. Y allí no sentía esas angustias de la timidez que tenía en otros círculos, ¿no? Pero no creo haber tenido nunca, digamos, dificultad con la palabra. Yo recuerdo mi mejor amigo, en realidad es casi un homenaje, porque tenía dos grandes amigos. Uno más lúdico, más juguetón, el amigo de la vida y de la carne, que era el gordo Alejandro, y el otro, que se llama Eduardo Blaustein, al que conoces muy bien. Ah, mira. Claro, éramos compañeros de banco, compañeros de la primaria. Y de River. Y de River. Con Eduardo, nuestro pasatiempo favorito era salir a caminar por las calles de La Lucila. Era una relación muy intelectual la que teníamos los dos. Y hablábamos del mundo, de sus aledaños, hablábamos de los libros que leíamos en esa época, Mark Twain, Sherlock Holmes, Horacio Quiroga, qué sé yo. Y supongo que allí algo fue surgiendo. Yo siempre sentí una devoción extraordinaria. No concibo la vida sin la literatura. Digo, sin la literatura, ¿no? Primero es la literatura. Después viene todo lo demás, viene el mundo de la filosofía, el mundo del ensayo, del texto riguroso en el plano de las ideas. Pero primero está la literatura, y si quisiera buscar un par de libros felices en la vida, uno es Huckleberry de Mark Twain, y el otro es Allá lejos ese tiempo de Guillermo Hudson, ¿no? Entonces ahí está la vida, y a su vez estaban las calles de La Lucila, y con el gordo Alejandro era el fútbol, eran los primeros escarceos amorosos con las compañeritas de 10 y 11 años, era la barra, era la bicicleta que nos llevaba por la eternidad del mundo, era el tren, porque si bien Frondizi había cerrado, uno dice que Menem cerró ramal que cierra, ramal que para. Ya Frondizi claro. Empezó el desmantelamiento, ¿no? Pero había quedado lo que hoy es el tren de la costa. Cuando nosotros éramos chicos, era una vieja vía por la que iba un par de veces por semana un carguero, que se ve que todavía mandaban algo hacia el Tigre, y nosotros bajábamos, ¿no?, hacia la costanera, ¿no?, por donde pasaba el tren, y nos subíamos a ese carguero que iba a paso de hombre hasta San Isidro, ¿no?, y eran tardes interminables. En 2008, junto entre otros a Horacio González y Nicolás Casullo, Forster crea el espacio Carta Abierta. Condujo el programa de televisión Grandes Pensadores del Siglo XX, emitido por Canal Encuentro. Es miembro del comité de dirección de la revista Pensamientos de los Confines y colaborador habitual de Página 12. Cuando termina la secundaria, ¿cómo sigue la historia? Una respuesta a una pregunta. ¿Militabas dónde? Sí. ¿Centro de estudiantes? Sí, en esa época había, en aquellos años existían cuatro grandes agrupaciones de la escuela secundaria. Una era la UES, otra era la Federación Juvenil Comunista, la otra era la TERS, de lo que era en ese momento el trotskismo, que hoy es el Partido Obrero, y otro era un grupo guevarista que se llamaba el FLS, Frente de Lucha de los Secundarios. Ahí estaba un grupo que era un divertimento en realidad, pero no imaginamos que lo que era una experiencia lúdica llevaba dentro suyo una semilla de intensidades y de tragedias también, ¿no? Después, por supuesto, ya más en cuarto o quinto año, ahí empecé como militancias más densas, en Barrio Obrero, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo ya había pensado, hacia finales del 75, cuando veía que la Argentina estaba en un momento demasiado complicado, y yo tenía como ilusiones de de experiencia europea, había pensado en irme, y el golpe adelantó lo que había sido una decisión, y me fui de la Argentina por unos años, el 30 de marzo del 76, en un momento tremendo, ¿no? Porque yo recuerdo, los 19... Sí, había cumplido 18. Tenía 18, yo no, soy de septiembre, o sea, tenía 18 y medio. Y mis padres me dejaron en la encrucijada de la Richeri y la General Paz porque el aeropuerto de Ezeiza estaba cerrado para el público. Solo podían llegar los que viajaban. Entonces recuerdo que me dejaron allí en la Richeri, que era en un lugar donde había unos micros. Subí al micro con otras 30 personas y me tomé un avión. Ezeiza era un lugar fantasmagórico, militares y 30 o 40 pasajeros, ¿no? Y tomé un avión. ¿Se puede decir que tus padres te sacaron? Mira, yo no, mis hijos tampoco tenían plena conciencia, ¿no? Ellos hoy, viste que la memoria es medio mentirosa de aquellos años. Ellos piensan que tanto a uno de mis hermanos como a mí, ellos fueron los que heroicamente casi nos sacaron del país. Pero mi hermano se había ido en febrero a un viaje también iniciático por América Latina y por supuesto no volvió por varios años. Uh-huh. Y yo ya había decidido que quería hacer una travesía europea y el golpe en todo caso adelantó lo que yo ya había decidido hacer y creo que todos éramos en parte inconscientes de la dramaticidad y de la tragedia que se estaba consumando en la Argentina, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y te vas dónde? Primero me voy a Ginebra, por una cosa insólita. Tenía un amigo que se había ido a vivir a Ginebra porque su padre, una familia muy rica de la Argentina, se habían ido a vivir a Ginebra, Hirsch, apellido connotado del mundo cerealero argentino, y yo pensando que iba a llegar a Ginebra y me iban a amparar, me fui hacia allí. Aparte tenía un metejón con Suiza por un libro que para mí fue importantísimo en mi adolescencia, que es La montaña mágica de Thomas Mann, cuya trama principal transcurre en un sanatorio para tuberculosos en Suiza, ¿no? Pero cuando llegué a Ginebra, mi amigo me fue a buscar al aeropuerto, pero los padres ni siquiera me dejaron tomar un té en la casa, con lo que llegué a una ciudad inhóspita y el primer día estaba gastándome los pocos pesos que tenía en un hotel. En una ciudad no precisamente barata. En una ciudad no barata, claro. Con lo que dije, bueno, al día siguiente dije a mi amigo, 3 días más en este hotel y no tengo más plata. Salimos a buscar alojamiento, conseguí ir a vivir a las afueras de Ginebra, en una habitación que me rentaba una vieja suiza, donde pasé un tiempo, una mujer tremenda, me llamaban por teléfono a la Argentina, que para ella era la otra parte del planeta, de otra galaxia, y como llamaban a las 8 de la noche, no me pasaba la comunicación porque era muy tarde. Se hacía una comida maravillosa y yo era un chico hambriento de 18 años que la miraba comer y no me convidaba a nada. Bueno, esa era mi experiencia suiza, que después, por supuesto, vinieron los amigos, ir a vivir con otra gente. Y después de ahí me fui para encontrarme con mi mujer, con Patricia, que sus padres aceptaron que saliera de la Argentina hacia Estados Unidos, donde vivían unos tíos paternos, en Filadelfia. Entonces yo crucé el océano, primero fui a la costa oeste, donde estaba mi hermano que había llegado de América Latina, y después me fui a pasar el invierno más frío de mi vida a Filadelfia, y después recalé en México. Volví a la Argentina por 2 o 3 meses, me fui de vuelta y me quedé unos años en México. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Cuándo termina la travesía del 18añero como tal y empezás a laburar o a qué? Bueno, laburar era una historia. En Suiza hice algunos laburos de esos insólitos, lavaba ollas, pasaba aspiradora a las alfombras de hoteles y esas cosas, pero nada, eran laburos menores. Y lo mismo mientras estuve afuera. En México, ya cuando me estabilicé un poco, que empecé a estudiar, a través de una profesora que tenía en la UNAM, empecé a dar clases en el Colegio Alemán de México. Se puede llamar trabajo eso. Vendí también con otros amigos argentinos lo que era algo inédito en esa época, desconocido, y no vendimos nada, por supuesto, que era tiempo compartido, ¿no? Ahí empezaba el tiempo compartido. Me jodés, en el segundo lustro de los 70. Sí, había ya tiempo compartido. Primero vendimos una enciclopedia, Time Life, que tampoco era un objeto muy vendible en ese México. Y después, coordinado por un argentino, que era el capo mafia de ese tipo de emprendimiento, salimos a vender algo que ni nosotros entendíamos muy bien qué era, que era esto de comprar una semana en algún lugar maravilloso del mundo para dentro, para de... dentro de una salsa. Pero bueno, el tipo mexicano fue interesante para mí. Hoy está Ricardo Forster en Decime Quién Sos Vos. Decime Quién Sos Vos. Decime Quién Sos Vos. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Decime @radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11 por la Radio Pública. Decime Quién Sos Vos. Hoy está Ricardo Forster. Yo vuelvo con la dictadura todavía. Vuelvo, ya había pasado Malvinas. Lo peor, había... No, antes de Malvinas. Antes de Malvinas. Antes de Malvinas, incluso, digamos, retorno a la universidad, doy el examen de ingreso. Yo había hecho unos semestres en la UNAM, la carrera de Historia, y tenía materialismo histórico 1, 2, 3, economía política, y al volver aquí me encuentro con una situación inhóspita, imposible. Yo tenía muchos deseos de volver, y volví muy inconscientemente, muy locamente, decidimos volver con mi mujer. Incluso cuando volvimos, pensando que era la mejor forma de volver, lo hicimos a través de Brasil, ni siquiera con un avión directo. Entonces nos bajamos en San Pablo, había unos parientes, nos quedamos unas semanas, después nos tomamos un micro y cruzamos por la frontera, sin, por supuesto, saber que allí había sido el lugar de la contraofensiva y que agarraron a cuanto pasó por ahí. Pero bueno, el milagro, los duendes, vaya a saber qué, llegamos sin problemas y después me puse a estudiar. Yo di en ese momento el ingreso para ir a Filosofía y Letras de la UBA. Y me habían dicho, mira, ¿por qué no vas a El Salvador? Que ahí hay la Facultad de Filosofía, que es un lugar bastante interesante. Y efectivamente, era como una pequeña islita. Hice al mismo tiempo el primer año tanto en la UBA como en El Salvador. La UBA era irrespirable, terrible, año 79. Y me quedé en El Salvador con un pequeño grupo de paracaidistas supervivientes que la verdad que nos ayudamos mutuamente, y ahí hice mi licenciatura de Filosofía. ¿Y ya te quedaste? Sí, sí, ya me quedé. Algunos de los libros de Ricardo Forster son Itinerarios de la Modernidad, junto a Nicolás Casullo y Alejandro Kaufman, El Exilio de la Palabra, Ensayos en torno a lo judío, Walter Benjamin y El Problema del Mal, Crítica y Sospecha, Los Claroscuros de la Cultura Moderna, y Mesianismo, Nihilismo y Redención, junto a Diego Tatián. Bueno, entre ese Ya te quedaste y el Forster... Sí. Que salta como uno de los creadores del espacio Carta Abierta, lo cual es 2008. Sí, ¿qué pasó? Ya sé que es un salto grande. No, en realidad tanto que pasó, ¿no? Porque estaríamos 3 horas. Sí. Pero sí, ¿cómo redunda en que te contactes con un Casullo, con un Verbisky? ¿Cómo es el decurso del Forster que termina relacionado con tipos que ya venían con nombre en el mundo periodístico académico? Yo establecí en el año 84, una relación que para mí fue maravillosa y decisiva en mi vida ya un poco más adulta, saliendo recién de la facultad, tratando de recuperar incluso otras formas de participación, con Pancho Aricó. Pancho Aricó venía de México. Para mí fue que Pancho me abriese su casa, su biblioteca, su charla maravillosa, fue algo increíble. A través de Pancho participé de lo que fue en ese momento la creación del Club de Cultura Socialista. Ahí me encontré, yo conocí a Oscar Terán. Claro, yo lo conocí a Oscar Terán desde México, había sido profesor mío. No a Pancho, que lo conocí en Buenos Aires. Y bueno, allí en el Club de Cultura Socialista estaban Pancho Aricó, el Negro Portantiero, Beatriz Arlo, Oscar Terán, muchísima gente muy valiosa. Para mí eran intelectuales connotados, me llevaban todos no menos de 20 años, la mayoría de ellos, ¿no? Algunos menos. En ese mismo contexto, también en el año 85, nos conocimos con Nicolás, y yo digo, fue amistad amorosa a primera vista, ¿no? Desde el 85, desde que nos conocimos, nuestros caminos siguieron juntos, empezamos a pensar, a diseñar, a hacer cosas en común. Por supuesto, Nicolás me llevaba 15 años, un poquito, 6, 14. Pero se dio ahí una empatía extraordinaria que nos llevó a a construir cátedras, revistas, a esta aventura después. Con Casullo siempre. Con Nicolás, sí, con Nicolás. Con el Toto Schmuckler también, que en aquellos años era parte de la cofradía. Y ahí ingresaste en el circuito de los que en alguna etapa del kirchnerismo aparecen con más fuerza, digamos. Bueno, previamente nosotros veníamos con Nicolás sacando una revista más ensayístico-teórica que se llama Pensamiento de los Confines, desde el año 94, 95, y sobre todo con la inflexión del final de los 90 y claramente con el 2001, empezamos a intervenir con una escritura más argentino-política, ¿no? Pero sí, evidentemente, algo que venía ya arrastrándose desde el 2003, pero que estaba movilizando muchas cosas, hizo eclosión en el 2008. Y ahí se entró en convergencia lo que ya se había, yo personalmente y algunos otros, claramente, bueno, un Horacio González o un Nicolás Casullo, ya habían generado en el plano de la reflexión, de la escritura, y ahí se dio una conjunción extraña y al mismo tiempo interesante, ¿no? Una radio de todos, un día de descanso, este programa de radio y la radio de todos, con estas historias. Decime quién sos vos, Ricardo Forster. El menemismo, ya que hablaste de la década de los 90, sí. ¿Nunca te tentó para gorilizarte? Yo no vengo del peronismo, ¿no? Y justamente por eso te lo sé. Sí, no vengo del peronismo, sí, y soy de aquellos que en sus años más, digamos, de izquierda van la letra, más marxistas definidos y desde la visión revolucionaria de la sociedad, veíamos con una enorme sospecha del peronismo. Con el tiempo, sobre todo con las interminables conversaciones con Nicolás Casullo, que sí venía del peronismo y que tenía una relación muy intensa, muy interesante, muy compleja con el peronismo, y también con la percepción de lo que estaba sucediendo en la Argentina, no solamente en la travesía del menemismo, sino con las clases medias, yo no tenía una relación de antipatía. Es más, pensaba que el menemismo era la tumba definitiva del peronismo. Entonces no era un objeto que me preocupaba demasiado. Veía que ahí ya era... se había atravesado la última barrera y que el peronismo que antes había tenido a Luder, Arminio, a la AAA, a López Rega, había ya depurado lo mejor de su historia y que había aniquilado esa historia en la noche de la dictadura y etcétera, etcétera, y que la izquierda peronista era un bello recuerdo de una etapa terminada. Y yo fui de los que sintieron la sorpresa de la emergencia de Kirchner y de lo que implicaba algo insólito, que era que saliendo de los cielos del sur patagónico y con un rayito de sol descongelara algo de la historia del peronismo de los 70, y el modo como se fue generando una reacción en relación directamente a eso que surgió en mayo del 2003, y la conmoción y la emoción que para mí significó que era posible volver a construir puentes, ¿no? Eso me llevó a mirar de otra manera y a pensar de otra manera la historia del peronismo, la historia de la Argentina. Claramente en el 2008, pero ya hacia el 2006, 2007, veía que el kirchnerismo y la actualidad argentina nos permitían entender mucho mejor lo que no habíamos vivido, digamos, porque yo nací después, pero entender mejor el peronismo, el prejuicio, el racismo, el clasismo, el gorilismo, ¿no? Entenderlo mejor mirando el presente. Hace un rato, en verdad, sí. Estaba marcando de notas que te hicieron, entre ellas la de Fontevecchia. Sí. Algún momento que va, ponele que justamente entre el menemismo y el 2003, donde se refleja lo que te quiero preguntar, si es una etapa de desorientación o de resignación o de nihilismo de tu parte. Sí. Votás a Carrió, creo que en el 2003. En el 2003, sí. Y yendo para atrás, antes casi que Bordón Álvarez, pero no, porque no sé quién era que no te gustaba o algo por el estilo, o a De la Rúa no lo votaste. No lo voté a De la Rúa. No lo votaste. Sí, a De la Rúa. A Bordón Álvarez lo a Bordón Álvarez, sí. Lo votaste. Sí. Y después tenés un voto, por ejemplo, a una agrupación de izquierda que para no votar en blanco que sacó dos votos. Sí. ¿En ese momento cómo te sentías? Yo recuerdo, creo que fue Piglia. ¿Vos te sentís intelectualmente? Sí. Creo que Piglia decía que a él le interesó la política mientras se podía hacer la revolución. Creo que tiene una frase esa, de ese tipo, ¿no? Pero no importa. Hagamos de cuenta que lo dijo Piglia. Hagamos de cuenta que lo dijo Piglia. sí. Los años 90 fueron años de refugiarse en otras cosas. Para mí, y para el pequeño grupo que eran 3, 4, 5 amigos, era refugiarnos en debates filosófico-culturales que creíamos importantes, era una resistencia de orden más bien intelectual-cultural, sacar una revista, discutir sobre el romanticismo alemán o la República de Weimar, y ver al mismo tiempo cómo la Argentina y el mundo se hundían en una barbarie cultural, económico-política tremenda, ¿no? El neoliberalismo no simplemente modificó vida económica, sino que modificó valores, tramas culturales, y uno no era alguien que estaba fuera de esa influencia. Para mí el territorio de la política es un territorio devastado, poco interesante. Nunca me interesó la metamorfosis neoprogresista de las izquierdas revolucionarias del 60-70 en socialdemocracia edulcorada, vacía, que terminó en el blef de la Alianza y de lo que fue el Frepaso bajo la conducción de Chacho Álvarez. Siempre vi con enorme sospecha la reducción de la política a un set televisivo, que fue parte de ese giro neoprogresista. Sí. Siempre me pareció que lo políticamente correcto y el multiculturalismo guardaban justamente la renuncia de pensar la sociedad, el conflicto, la política y las tensiones. Y seguramente dentro mío siempre, a ver, yo tuve una relación de intensidad con la política. Quiero decir, la política siempre me interesó. Primero me interesó porque imaginaba que podía transformar el mundo. Me interesó en un sentido, en parte, demasiado transparente, como es la relación entre política y revolución. Pero después sí me interesó mucho también la política y el lenguaje de la política y lo que implica. Y creo que había una cita que me estaba esperando, y que es la cita de la Argentina actual, ¿no? Y que por suerte se dio en tiempo de descuento, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuánto tiempo, yo no sé si por día, si eso es medible, le dedicas solamente a pensar? A pensar solamente. Un día le preguntaron a uno de mis hijos, creo que fue a Javi, el más chico, le preguntaron qué hace, a qué se dedica tu papá, y él dijo, es filósofo. ¿Y qué hace? No hace nada. Porque lo hace al pedo. Claro, no soy una persona aficionada, digamos, a una organización del trabajo muy, muy espontánea, y por eso a veces me impongo un modo de trabajo. Perdón, ¿un modo de trabajo es un modo de pensar? Es que yo nunca disocié, para mí lo que yo hago, salvo cuando tengo que cumplir horarios o cuando algo se convierte en una obligación, yo nunca sentí que ni dar clases, ni escribir, fuese un trabajo al modo de quien va a una oficina o mete una cartilla y que se la marcan, sino que siempre sentí que era parte de lo de mi vida, que no podía escindir lo que para mí es sentarme y leer un libro. No es un trabajo y nunca va a ser un trabajo, y yo tendría que agradecerle no sé a quién que me haya dado la oportunidad de ganarme la vida gozando como gozo con estas cosas, ¿no? Eso no significa que no haya a veces cansancio, que no haya también necesidad de como tomar aire. Trato de sentarme por las mañanas, llevo a mi hijo a la escuela tempranito y después me siento a leer o a escribir. La mañana es mi día es mi hora del día. ¿De producción? Sí, de producción, sí. Antes era la noche, pero desde que nacieron mis hijos, eso mejor cambiar, ¿no? Eso mutó, ¿no? Pero sí, las mañanas me cuesta más en otros momentos, pero también soy una persona, salvo los últimos 2 años, que por estas cosas locas empecé a escribir sistemáticamente en formato artículo periodístico, siempre he sido alguien que escribe bajo condiciones muy peculiares. Es decir, llamémosle, entre comillas, con mucho cuidado, inspiración, digamos. Eso de, no, yo me siento y tengo que escribir lo que tengo que escribir, antes no me pasaba. Y por eso, en general, siempre he escrito de una sola tirada, en general, lo que he escrito. Ahora, con esta cosa de la artesanía, en parte obligada de la intervención semanal, que es interesante también, me he disciplinado más, ¿no? Otros libros de Forster son Notas sobre la barbarie y la esperanza, del 11 de septiembre a la crisis argentina, El laberinto de las voces argentinas, ensayos políticos, Los hermeneutas de la noche y Benjamin, una introducción. Leí una respuesta que diste acerca de las cartas de carta abierta, que me pareció muy interesante y me gustaría que la desarrolles, aunque sea unos minutos, en torno de que, por un lado, las cartas de carta abierta son acusadas de tener un lenguaje críptico, con tendencia al enclaustramiento, etcétera, etcétera. Y resulta ser que, por otro lado, sin embargo, generó cierto fenómeno de discusión. ¿Por qué, entonces? ¿No es tan críptico el lenguaje o la época ayuda tanto como para que aún un lenguaje encerrado pueda colarse tipo agua que va buscando la salida? A ver, yo creo que Carta Abierta fue un desafío para ir a contrapelo de la devastación de la lengua política de las últimas décadas argentinas. Si uno mira el tránsito de la lengua política en otros contextos históricos, lo que nosotros escribimos es casi, no voy a decir un ABC, pero no está fuera de lo que ha sido la gran tradición de la escritura política. Y cuando digo la escritura política, voy desde, no sé, desde un ingenioso a un Rodolfo Walsh, desde un manifiesto de la CGT de los argentinos hasta una revista teórica de algún grupo guevarista. Había una escritura política, una densidad, y había un público para eso. Eso se fue degradando, se degradó, vos lo sabes muy bien, se degradó el oficio, el periodismo, la corporación mediática, que piensa que el público es un público idiota y descerebrado, construye un tipo de escritura en relación a esa construcción de público. Y nosotros pensamos con Nicolás, con Horacio, con María Pía López, con muchos otros compañeros que, había que salir a decir las cosas con de otro modo, que esto no era una cuestión de ser reducida a una consigna, que salió también un poco de casualidad. A ver, la primera carta... ¿De casualidad? Sí, ¿qué quiero decir? Un día, una mañana... qué lindo, contá la historia. Sí, ¿cómo una se mañana, junta? Una Berbisky, mañana, Forster, no, López, Casullo. Sí, en realidad Horacio Berbisky viene después y participa ya se lee la primera carta, ¿no? Y participa muy brevemente, porque en realidad no tiene una participación activa en Carta Abierta, digamos, es solidario, ha firmado las cartas, pero no tiene una participación activa. Una mañana, con Nicolás nos hablamos casi todos los días por teléfono, uno de los dos. Che, hay que hacer algo, esto se está pudriendo. Marzo... ¿De cuándo? 2008. Conflicto, 125, claro. Densidad, la atmósfera que olía podrido, ¿no? Entonces, hay que hacer algo, bueno, vos llamá dos o tres, yo llamo dos o tres, juntémonos, ¿por qué no vamos a la oficina de Horacio y nos juntamos en la biblioteca? Bueno, está. Eso habrá sido, no sé, un... Horacio González. González, sí. Nos juntamos, éramos seis o siete... Nos juntamos una mañana en la biblioteca y decimos, bueno, acá hay que hacer algo, esto está muy complicado. Dijimos, bueno, a ver, cada uno invite para, me parece que era un feriado, un miércoles, invite... uno ya me te acordás uno, el juego aquel. Sí. Bueno, dos amiguitos a la cadena. Que... Eso, y nos encontramos con que en la primer convocatoria que hicimos había unas 70, 80 personas en la biblioteca. Ahí se nos encomendó a Nicolás y a mí que escribiésemos esa primer carta. Pero la convocatoria no fue pública, fueron llamados de ustedes. Llamado, claro, llamado. Sí, llamado. Interesante. Llamado, ¿no? Ahí en un sábado Nicolás hizo un primer borrador, yo hice otro más o menos en equivalencia, juntamos lo que estábamos haciendo, nos juntamos en la casa de Nicolás. Nicolás tenía un enorme oficio, ¿no? Su oficio periodístico, su oficio de escritor. Y bueno, surgió esa primera versión, convocamos a una siguiente reunión, ya fue mucho más masiva, y a partir de ahí fue exponencial, ¿no? Esa carta empezó a circular, se hizo una convocatoria para que se firmara, fue aluvionar, 500, 800... Es análogo 2000. Y está en relación directamente proporcional a otros fenómenos que se dan en paralelo o a posteriori. Cierto programa de radio, 678. Sí, sí. Como que apareció algo, esto la sociología creo que lo explica muy bien, ¿no? La sensación de minoría que de pronto, del ser minoría, que de pronto estalla en el sentido de descubrir que no estás tan solo como suponías. Sí, cuando surgió Carta Abierta y a lo largo de todo el 2008 y parte del 2009, la sensación era de soledad muy profunda, ¿no? Después ya, hacia el final del 2009, cuando empezaron a percibirse otras cosas, el largo camino de la ley de medios y demás, empezó a abrir otros espacios con otras características. Yo valoro muchísimo lo que ha significado sin duda 678, porque ha generado una fisura clara, muy disruptivo. Creo que tiene sus problemas, tiene sus límites, son dos experiencias muy diferentes que convergen en una misma circunstancia argentina, la de Carta Abierta, la de 678. Carta Abierta tiene que ver con otras cosas, reúne de otro modo a las personas, tiene una historia con características diferentes, pero creo que es parte de lo que yo llamo la anomalía argentina. O sea, este es un punto que me parece decisivo: 678, Carta Abierta, los Kirchner, la ley de medios, el bicentenario. Hay algo tremendo, extraordinario, que viene sucediendo en la Argentina, que nos coloca en un lugar excepcional, ¿no? ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. Parecería estar claro, si yo tomo el espacio Carta Abierta, o el espacio Forster, o a Ricardo Forster en particular, ¿qué es lo que agrupa? Sí. ¿Qué es lo que preocupa, qué es lo que inquieta o qué es lo que angustia, que no sea el vehículo de aquello por lo cual se agrupan? Está buena esa pregunta, ¿no? Carta Abierta es una experiencia abierta. Valga la buena redundancia. Hay gente de todo tipo, y pelaje y color. Tiene algo muchas veces de bestiario. Ajá. Con distintas historias, con viejas militancias, con miradas muy diversas, que ha logrado una suerte de pequeño milagro, que es la conjugación amistosa de la diferencia y un núcleo de acuerdos que han permitido las siete cartas, que ha permitido también atravesar las asambleas donde recurrentemente se discutía si el lenguaje, si lo críptico, si esto, y hemos logrado, digamos, como sedimentar esta idea de que Carta Abierta son sus escrituras, pero también estaba el espectro del kirchnerismo, para llamarlo de alguna manera, que es algo difícil de definir, que uno, claro, hoy, en el momento más festivo del asunto, es más fácil decir qué parece ser el kirchnerismo. Ahora, el kirchnerismo, sobre todo entre el conflicto de la 125 hasta la derrota de junio del 2009, fue algo muy complejo, con idas y vueltas, con momentos que nos apasionaban y momentos que nos producían escozor. Su lógica de lo a destiempo, de la posibilidad de producir un escándalo en el sentido común argentino arquetípico, justamente todo aquello que producía rechazo en el gran discurso de la corporación mediática, a mí personalmente fue lo que siempre me interesó del kirchnerismo, ¿no? Lo disruptivo, la subversión de lo establecido, la cosa inesperada, ¿no? Esos giros imprevistos, pero que a su vez planteaban problemas muy muy serios. ¿Qué proyecto? ¿De qué modo? ¿Hacia dónde? Sus tensiones, sus contradicciones, sus opacidades, son parte de lo que ha venido sucediendo estos dos años. Yo tengo una anécdota que para mí es interesante. Yo escribo un texto a finales del 2007, que una versión sale en Página 12, otra más larga sale en Pensamiento de los Confines. Pero previamente, yo estaba pasando un semestre en Estados Unidos, en la Universidad de Pittsburgh. Y por casualidad, porque un hermano mío se lo dio a un periodista que tenía una relación con Cristina Fernández. Le llega el texto antes que Cristina fuese elegida, o sea, ya había sido elegida presidente, porque yo lo escribí el día de la elección, pero todavía no había asumido. Y yo volví por una semana a la Argentina y me encontré con un llamado de Oscar Parrilli, al que yo no conocía, sí. Que me invitaba a tener una conversación con él en la Casa Rosada, a la que iba a ser por primera vez en mi vida una entrada, digamos, ¿no? Y cuando llego, me encuentro con que él tiene una versión, por supuesto no se había publicado todavía el artículo, ni en página ni en confines, que tiene una versión impresa de computadora de mi artículo toda subrayada. Y me dice, me lo muestra y dice, no lo subrayé yo, lo subrayó Cristina. Y me dice, empezamos a conversar sobre el artículo, que en el artículo yo hablo sobre la condición espectral del kirchnerismo y también hablo de la clase media y su construcción de una Argentina ficcional, porque no terminaba de comprender que algo extraordinariamente fuerte estaba sucediendo en la Argentina, pero imaginaba que todo era una ficción, lo que después va a ser la impostura, digamos, ¿no? Entonces, en un momento determinado, yo en el artículo digo que quizás Cristina implica una inversión, que vamos a extrañar la larga primavera camporista de Kirchner, ¿no? Y entonces Parrilli me dice, textualmente, ¿no? Me dice... Se calentó Cristina. Dice Cristina, que te diga, dice, le gustó el artículo, que dice que no te preocupes, que ella va por más. Estamos hablando de noviembre del 2007, cuando los grandes diarios le fijaban la agenda, que iba a cambiar la relación con Chávez, que iba a hacer la mesura, la estabilidad democrática y todas estas cosas, bueno, ¿no? Porque en realidad todo eso nace con... como que Kirchner era el zurdo y Cristina la que venía... A temperar. Sí. Y después, a la vuelta, incluso esto me lo ha contado alguna gente cuyo nombre no voy a revelar. Una vez, yo pensaba eso, te aviso. Sí. Y hasta que alguien... Gente connotada, una vez me dijo... Escuchame una cosa. Si vamos a hablar en términos de convencionalismo, te aviso que el conservador es Kirchner y la zurdita es Cristina. Sí. Termina, se me fue muy rápido. No, iba a preguntarte, pero te lo dejo para otro momento, si el kirchnerismo ya es un ismo, pero eso viene después, en otro momento. Decime quién sos vos. Soy una persona que lo único que tiene que hacer es agradecer. Agradecer lo que la vida me dio, agradecer haber nacido en esta tierra. Amo profundamente a la Argentina con todas sus vicisitudes. Agradecer por mis hijos, por mi mujer. Agradecer porque pienso en el pueblo. La verdad que siento que adentro mío hay algo que sigue estando ligado profundamente con los ideales de justicia, de igualdad, y me siento muy feliz, profundamente feliz, de haberme encontrado de este modo con una realidad política, cultural argentina que vuelve a demandar muchas cosas, ¿no? La verdad que hay dolores en la vida, por supuesto, y más habiendo vivido en la Argentina, y dolores muy profundos, pero, a ver, cuando uno siente que en su vida algunas cosas se dieron con cierta naturalidad, y que haces lo que te gusta, y que tenés los amigos que hubieras deseado tener, hay que ser un agradecido, y yo lo soy, y estamos en un momento increíble en este sentido, y mi único dolor profundo, porque ha sido una herida que no cierra en mi vida, es la muerte de Nicolás Casullo, ¿no? Hay un diálogo, yo mantengo un diálogo con Nicolás permanente, ¿no? Yo soy muy nostálgico, vivo nostálgicamente la vida, pero saco como energía de la nostalgia de los momentos entrañables, ¿no? De la vida. Y la verdad que, a ver, vivir en este contexto, vivir la vida argentina para mí ha sido y es un enorme privilegio. Ricardo Forster. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.